La linterna de Diógenes. Diógenes. Bienvenidos una semana más a este espacio de reflexión sobre la historia, la política, la filosofía y lo humano en general. Comenzamos un ciclo de programas dedicados al anarquismo español desde 1910 hasta la Guerra Civil. Durante los próximos 6 programas, desde estos micrófonos, trataremos de recuperar y analizar este periodo tan esencial del movimiento obrero mundial. Y aviso y me disculpo ya de antemano, no pretende ser ni será un recorrido exhaustivo, reconociendo que la elección de los temas tratados es y será subjetiva, aunque el recorrido del ciclo pretende sumar un todo coherente y seguir un sentido cronológico, de antemano quiero reconocer algunos de los elementos que he considerado interesante dar relevancia. Por un lado, el pragmatismo del movimiento libertario en estos años y su vocación de que debates y discusiones estratégicas supongan una solución práctica a los problemas cotidianos de la clase trabajadora española. Por otro lado, las diferentes tácticas y decisiones tomadas como respuesta a un contexto político y económico tan cambiante como es el de los años que van desde la crisis del sistema de la Restauración, pasando por la dictadura o el proyecto liberal republicano, hasta la Guerra Civil. Siempre buscando una consonancia con un proyecto emancipatorio de corte revolucionario, pero que nunca se quedó en aspectos teorizantes y siempre buscó experimentar en la práctica. En este sentido, el anarquismo español es un referente en cuanto al antidogmatismo tradicional de la ideología libertaria, un aspecto que podremos comprobar en los programas siguientes con los diferentes posicionamientos y decisiones estratégicas, sean juzgadas hoy como acertadas o como erróneas. Y el tercer y último elemento que guiará este ciclo es la sociabilidad anarquista, el conjunto de redes sociales y comunitarias basadas en el apoyo mutuo que dieron una coherencia ideológica, pero sobre todo cultural y ética, a todo este movimiento. Así, a lo largo de este ciclo de 6 programas, trataremos los orígenes de la CNT y su apuesta por el anarcosindicalismo, la época del pistolerismo, la fundación y debates dentro de la Federación Anarquista Ibérica. Analizaremos la formación y evolución de los comités de defensa, el desarrollo de la compleja red cultural libertaria durante el periodo republicano, el papel de los anarquistas en la Guerra Civil y, por último, la revolución en la práctica, a partir de 1936, mediante el análisis de la experiencia colectivizadora. Y para todo este ciclo contaremos con diferentes historiadores y especialistas en los diferentes temas, los cuales probablemente no siempre mantengan opiniones similares los unos de los otros sobre momentos tan polémicos como, por ejemplo, la relación entre guerra y revolución. Pero creo que así se enriquecerá el ciclo. Antes de finalizar esta larga presentación del ciclo, quiero agradecer la colaboración de Carles Sanz, Manel Aisa, Julián Vadillo, Agustín Guillamón, Francisco Navarro, Juan Pablo Calero y Manuel Vicent Balaguer, y su disponibilidad para responder mis a veces rebuscadas preguntas. Una vez expuesto lo anterior, desde los micrófonos de Irola Irratia, os quiero dar la bienvenida a todos y todas a este encuentro con la historia, la memoria y la reflexión. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Dedicaremos el programa de hoy a los años que van desde la fundación de la Confederación Nacional de Trabajo en 1910 hasta la huelga de la canadiense de 1919, que supuso la mayoría de edad de la organización anarcosindicalista. Hablaremos con el historiador Carles Sanz de los orígenes de la Confederación y sus primeros pasos de consolidación estructural, táctica e ideológica. Después dedicaremos un espacio propio a la huelga de la canadiense. Y por último, cerraremos el programa analizando el contexto comunitario y las tradiciones de lucha y resistencia en los barrios obreros de la Barcelona de aquellos años. ¡Comenzamos! La Confederación Nacional del Trabajo, en unas pocas décadas desde su fundación, se convirtió en una de las organizaciones obreras más fuertes y con mayor capacidad transformadora de toda Europa. Quizás porque supo ser herramienta y a la vez adaptarse a los códigos, las necesidades y la cultura de las luchas obreras que ya se iban gestando desde el siglo anterior. Tenemos con nosotros al historiador Carles Sanz, miembro del Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona y de la Fundación de Estudios Libertarios y Anarcosindicalistas, y además es autor del libro La CNT en pie, Fundación y Consolidación Anarcosindicalista. Con él vamos a hablar de los orígenes de la CNT y sus primeros años de vida. Carles, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Bien hallado. ¿Cómo surge la CNT? ¿En qué contexto? Bueno, como cualquier hecho importante en la historia, y el nacimiento de la CNT es muy importante para la historia del movimiento obrero a nivel mundial, pues no surge así como así. Yo creo que el nacimiento de la CNT lo que hace es recoger cientos y cientos de iniciativas individuales y organizativas de muchas experiencias de luchas que se han ido construyendo a lo largo de los años y que también se ha aprendido mucho de los fracasos. Y en este sentido, la experiencia asociativa de lo que entonces todavía no eran sindicatos, sino que eran sociedades de resistencia, ¿vale?, pues hace que se proponga una alternativa sindical diferente. Y en este caso, diferente quiere decir revolucionaria, o sea, que traspasa un poco lo que eran hasta entonces las sociedades de resistencia, como se las conoce, ¿eh? Hubo una huelga en 1902, hago ahora una previa, que, bueno, todos los historiadores dicen que fue un fracaso y tal, pero de ahí se aprendió precisamente una cosa importante, que era hay que organizarse porque si no nos organizamos no vamos a poder coordinar todas las huelgas y que vamos a llevar a cabo. Y luego está el precedente de la Semana Trágica en 1909, donde que hay un comité de huelga aunque también hay lerrousistas y socialistas, pero que se dan cuenta de que si no tienen una otra envergadura, un estamento a nivel nacional que coordine la solidaridad en otros puntos de la península, pues tampoco pueden llegar a nada. Bueno, en resumen, quiero decir que la CNT nace de todas estas experiencias, que por supuesto tiene un hilo conductor que viene de los postulados bakuninistas desde la Primera Internacional, y en donde pasamos de un societarismo, por decirlo de alguna manera así, hacia un sindicalismo, y de la sociedad obrera de resistencia, que llamábamos hasta entonces, a lo que luego llamaremos sindicato. ¿Y cuáles serían los elementos que caracterizan a la CNT ya desde sus inicios? Inicialmente la CNT, y esto lo podemos ver en el Congreso Fundacional en 1910 y luego en el primer Congreso de 1911, lo que intenta sobre todo es una consolidación orgánica e ideológica, porque En principio, la CNT quería abarcar a todo el movimiento obrero. De hecho, existía la UGT, al menos en Cataluña, que es donde más va a calar el arco sindicalismo y la CNT, pero era muy minoritaria, ¿vale? Entonces, por decirlo de alguna manera, lo que se intentó en principio era aunar un poco a toda la clase obrera. En principio, es curioso, pero los socialistas estaban inicialmente en esa inicial CNT, aunque luego, cuando ya se creó ideológicamente desde el punto de vista político y a nivel nacional, como ellos tenían la UGT, pues ya se marcharon. Y es verdad que algunos UGTistas, contrarios a los postulados de sus sindicatos, se quedaron en la CNT, así como también se quedaron a bastantes lerrousistas radicales que habían estado dispersos después de lo que pasó en la Semana Trágica. Pero los, por decirlo de alguna manera, para mí, el punto más importante o elemento característico de este nacimiento de la CNT es la autonomía del sindicato, que va a ser la base de los futuros sindicatos a partir de aquí en España y en el mundo. O sea, la autonomía del sindicato quiere decir el sindicato como una cosa a nivel territorial que el trabajador lo siente cercano y que sabe que allí puede desarrollar todas las tácticas y todas las luchas muy cerca de su casa, de la empresa, de la fábrica y del sindicato, ¿no? Eso sería para mí un tema importante, aunque los historiadores dicen que el tema más importante es el apoliticismo. Yo no estaría de acuerdo. El apoliticismo inicial no tenía nada que ver con lo que va a ser la entrada después del ideal anarquista, que entonces estaríamos hablando de un antipoliticismo, que es una cosa totalmente distinta. Pero otra cosa característica sería una cosa que ya venía dándose en Solidaridad Obrera desde el 1907, que es la acción directa, la huelga general y el boicot y el sabotaje, que son conceptos del sindicalismo revolucionario que en principio, en estos primeros años iniciales, continúan en la CNT. O sea, la CNT inicialmente no era narcosindicalista. Narcosindicalista fue un poco más tarde. En principio se continuó un poco con los postulados del sindicalismo revolucionario, aunque se introducen conceptos ya distintos, como que ya no estamos en una sociedad de resistencia, sino de destrucción del capitalismo, o el que el sindicato era un medio de lucha y ya no era un fin, ¿no? Y luego se derriba o se rechaza, vamos, lo que sería el concepto de sindicalismo de base múltiple, que era un sindicalismo de base reformista, con cajas de resistencia, sociedades mutuas, BGF, etcétera, etcétera. Pero digamos que el criterio territorial para llevar a cabo las tácticas a través de la autonomía del sindicato es un concepto que para mí es de los más importantes a la hora de empezar. Pero repito que estos primeros años de la CNT son de consolidación orgánica e ideológica también, por supuesto. Y ya desde sus inicios, poco después de su fundación, directamente pasa a la clandestinidad. Clandestinidad que marcaría, de hecho, buena parte de la historia de esta central sindical. Bueno, es que resulta que en el Congreso, primer Congreso de 1911, como ya bien he dicho, que uno de los conceptos importantes, aparte de la autonomía del sindicato, era la solidaridad, porque la solidaridad es el artículo número uno de los estatutos de la CNT en 1910 y 1911. Quiere decir que lo primero que hacen es solidarizarse con las huelgas y con las luchas que se están llevando a cabo en distintos puntos de España, entre ellos en Bilbao, que están justamente ahí la huelga de mineros y de carreteros, y automáticamente al solidarizarse y decretar la huelga general, pues pasa a la clandestinidad y no puede aplicar todos los postulados que se habían dicho en el Congreso. ¿Qué pasa entonces? Pues que los grupos anarquistas, que sí que pueden funcionar en la clandestinidad, porque son grupos de afinidad, de pequeños grupos que no pueden funcionar igual de una manera oficial que clandestina, son los que darán contenido en los siguientes años al sindicalismo revolucionario, pasando de ese modo a ideologizarse hasta el punto de llegar a un sindicalismo revolucionario, ¿no? En 1917 estalla la Revolución Rusa. un acontecimiento que supone todo un vuelco estratégico e ideológico en el proletariado mundial. La Segunda Internacional, de un corte socialdemócrata que aboga por hacer presión y participar en las instituciones burguesas, esperando el momento histórico adecuado y de madurez política que permitiese superar el capitalismo, había entrado en crisis. Para empezar, no había logrado priorizar el internacionalismo frente a los intereses nacionales durante la Primera Guerra Mundial, apoyando a los diferentes partidos socialistas los esfuerzos militares de sus respectivos estados. A esto se sumaba la tensión creciente entre las tendencias más reformistas y colaboracionistas con las democracias burguesas que se estaban creando por Europa en aquellos años, frente a otra tendencia más revolucionaria, que tras el ejemplo ruso consideró que el momento estaba maduro. El ala izquierda de los diferentes partidos socialistas se extendió en diferentes partidos comunistas inspirados por Moscú. De la Revolución Rusa surgiría la Tercera Internacional, que pretendía aglutinar a las diferentes fuerzas revolucionarias del momento. Sindicatos, partidos de izquierdas de todos los países mandaron delegaciones a Rusia para comprobar in situ la flamante revolución. La CNT decidió adherirse provisionalmente, añadiendo esta palabra de provisionalmente de forma específica en las actas de su congreso, ante las dudas de algunos delegados y a la espera del informe de que su propia delegación les trajera de Rusia. Y el informe que trajo Pestaña de Rusia no fue favorable. El Estado ruso no parecía responder a los criterios revolucionarios que defendía la CNT. A finales de 1922, desde Berlín, se impulsa la Asociación Internacional de Trabajadores, considerada la continuación de la Primera Internacional. Esta internacional suponía la ruptura definitiva con los partidos políticos, por considerar que refuerzan el sistema. La CNT se adheriría definitivamente a esta internacional, a la que sigue perteneciendo como sección. Y es en estos años también cuando estalla la Revolución Rusa, en el año 1917. ¿Cuál fue el impacto de la Revolución Rusa? Bueno, yo sobre esto tengo una teoría, al menos yo es que pienso que la historia hay que reflexionarla un poco, porque, a ver, España siempre ha sido, y al menos en Cataluña, aquí en Cataluña siempre ha sido un país muy federalista, ¿vale? Federalista no como lo entienden ahora los socialistas que tenemos actualmente en España, no, el concepto de federalista desde el punto de vista del pacto de la Unión Libre, que no tiene nada que ver con lo que ahora se quiere decir del federalismo. Entonces, el federalismo tiene como un rechazo muy importante al centralismo, ¿vale? Y eso en Cataluña viene desde los tiempos de Pi y Margall, o sea, quiere decir que aquí los republicanos tuvieron mucho que decir en este sentido. ¿Y por qué digo esto? Porque el sovietismo, la táctica soviética, es muy centralista. Entonces, ¿Qué pasa? Que aquí hubo un principio de rechazo a esa táctica centralista de lo que es el sovietismo, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una revolución y en ese momento la concienciación de los trabajadores, de la clase trabajadora, era tremenda. Entonces, claro, una revolución que había pasado en un país, en principio todo el mundo estaba de acuerdo en adherirse a esa revolución que tenía una idea clara, porque después, cuando crearon la Tercera Internacional, quería ser la unión de todas las fuerzas obreras de todo el mundo, de todas las fuerzas obreras revolucionarias, claro, naturalmente, ¿no? Y la mayoría del Congreso, por ejemplo, de 1918 en Sants, el Congreso de Sants, un congreso regional de la CNT, pero muy importante, casi la mayoría de los congresistas estaban de acuerdo en adscribirse a la Tercera Internacional, pero hubo un par de intervenciones, de una de ellas de Eleuterio Quintanilla de Asturias y otra de Salvador Seguí, en la que explicaban que la Revolución Rusa no encarnaba bien los ideales revolucionarios que la CNT quería llevar a cabo, y por eso al final se hace una cesión provisional, ¿vale? En el Congreso se quedó que se adhería provisionalmente a la Tercera Internacional, esto ya en el Congreso de la Comedia de Madrid de 1919. Claro, la incrustación del anarcosindicalismo en la sociedad española había calado mucho más que no ese centralismo soviético, y por eso, aunque tuvo sus seguidores, que estuvieron durante bastante tiempo dentro de la CNT y llegaron hasta el 36 como una corriente, pero es una corriente minoritaria dentro de la CNT, ¿eh? ¿Y en qué consistiría el sindicato único? Bueno, el sindicato único es la gran baza importante que hace que la afiliación suba en la CNT de una manera tremenda, ¿no? Y es porque resulta que todavía en el 1917 nos encontramos que existen en una ciudad como Barcelona, que es una ciudad donde existen muchos sindicatos, había muchos sindicatos del mismo oficio en diferentes barriadas. Claro, esto era tremendo a la hora de ponerse de acuerdo para llevar a cabo una huelga o una reivindicación o un conflicto, ¿no? Entonces, el mismo Pestaña fue el que empezó a decir, bueno, lo que necesitamos es que todos estos sindicatos que hay en una ciudad en distintas barriadas se unan, ¿vale?, y formen una federación local de oficios, que así sería mucho más fácil llevar a cabo la lucha o la huelga o lo que fuera. Pero imaginaros, por ejemplo, en la construcción, pues había la Federación Local de Oficios de Peones, y luego había también la Federación Local de Oficios de Albañiles, o sea que por categorías también había sindicatos diferentes, con lo cual era un cacao impresionante a nivel de coordinación, que era imposible poder llegar a cabo eso. Entonces se empezó a crear la idea mucho en el año 17, un poquito antes del Congreso de Sants del 18, que es cuando se aprueba lo del sindicato único, la idea de federarse con otras federaciones de oficio para llegar a cabo una Federación Nacional de Oficios, que luego, como muchos de vosotros sabréis, llegó a ser la Federación Nacional de Industria, pero esto ya fue mucho más adelante y no se concretó hasta 1936. Pero el paso siguiente fue que todos los oficios de una misma industria o ramo se unieran. O sea que al final todos los del textil o todos los del metal o de la construcción estuvieran juntos en un mismo sindicato, en un único sindicato. Por eso se llamó el único, y a partir de entonces el sindicato era conocido como el único. Entonces ya solo quedaba un paso, que era que el único se federara con otro sindicato de otra localidad. De la misma localidad, por ejemplo, el textil, el metal, etcétera, se unieran todos juntos para formar la federación local. De la federación local ya se pasaba a comarcal, regional y luego nacional. Y eso es el único. Esa es la gran importancia que logra una estrategia tremenda, una táctica que le da unas herramientas a los trabajadores para llevar a cabo todo el tema de las tácticas que no se había dado hasta entonces, ¿eh? Otro de los elementos característicos de la CNT es la acción directa. ¿En qué consiste la táctica de la acción directa? Bueno, la acción directa se ha malinterpretado por algunos historiadores porque la han querido llevar por el tema de la violencia, que efectivamente el tema de la violencia es un tema que no vamos a tratar hoy aquí nosotros, que corresponde más a otra temática y sobre todo de los años, a partir de los años 20, ¿no? De los años 24 en adelante, etcétera. Pero la acción directa lo que intentaba desde el principio, que es un concepto que ya nos viene del sindicalismo revolucionario, ¿eh? Lo que intentaba era suprimir cualquier tipo de conciliación o de intermediarios a la hora de resolver los conflictos, ¿no? O sea, para entendernos, suprimir todo aquello que no pudiera ponerse delante de la patronal. Y esto, claro, había organismos como comités paritarios que lo formaban patronal y obreros, que la CDT nunca estuvo de acuerdo, y uno de los principales problemas para llevar a cabo la acción directa es que no se reconocía a la CDT como interlocutor válido o para negociar, ¿no? Y la acción directa era eso, pero también era suprimir lo que hasta entonces se denominaba la organización de base múltiple, que era un sindicalismo más reformista, más hacia cuestiones que condicionaban al trabajador y, por lo tanto, a la manera de actuar directamente con el empresario, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro de lo que sería la acción directa es decir, nosotros vamos a hacer una huelga, mañana empezamos la huelga de torneros, la empezamos mañana y no vamos a avisar a la autoridad, o sea, no vamos a avisar a nadie y mañana mismo lo empezamos. Eso es la acción directa. Para un ejemplo para que se pueda entender. No vamos a comunicar al Estado, ni al Ayuntamiento, ni a nadie. Nosotros mañana hemos decidido que mañana empezamos la huelga y esa es la acción directa. ¿Sobre qué es la acción directa? ¿Qué mejor que el documento que cita a Carles Sanz en su libro sobre los orígenes de la CNT? Las propias palabras del alcalde de Tarrasa, que en octubre de 1919 le envía el siguiente documento quejándose a la Junta de Reformas Sociales. Desde que se constituyó en esta ciudad el sindicato único, han proclamado la norma de no querer nada con las autoridades. Sea cualquiera el carácter de estas, y al acordar una huelga la plantean y desarrollan sin dar conocimiento previo y sin admitir intervención alguna que no sea la de la parte directamente interesada, dándose también el caso de que si se trata de indagar cuál es la junta o la comisión dirigente del movimiento, contestan los interesados que entre ellos no hay junta ni comisión de ninguna especie, que todos obran con igual autoridad y representación, y que sus asuntos no más quieren tratarlos con aquellos que directamente han de resolverlos. Uno de los primeros grandes triunfos de la CNT y que provocó que se disparase su afiliación y que además apareciese en el primer plano, a la palestra, sería la huelga de la Canadiense. ¿Qué impacto tuvo la huelga de la Canadiense? Bueno, la huelga de la Canadiense es poner en práctica precisamente esto que acabo de decir. O sea, es decir, que la huelga de la Canadiense tiene una ventaja antes de iniciarse, que es que ya se había constituido la CNT en sindicatos únicos y, por lo tanto, el sindicato único, todos unidos dentro del mismo sector, va a funcionar a la hora de ponerse en huelga para reivindicar unos, en este caso estamos hablando primero de unas mejoras salariales, pero después de cientos de detenidos. El hecho de convertir el sindicato único dentro de un mismo ramo significa ya una solidaridad con otros ramos, que eso fue uno de los éxitos precisamente de la huelga canadiense. Pero la acción directa, que es lo que decía yo hace un momento, vale, era negociar directamente con la empresa sin intermediarios, y la empresa, la canadenca, no reconocía a la CNT como interlocutor válido, y este era uno de los principales puntos a tener en cuenta a la hora de hablar de la huelga de la canadiense, porque lo primero era reconocer a la CNT como una central sindical. Eso lo primero, porque hasta entonces tampoco pensemos que estaba muy reconocido por parte de la patronal. Ya había tenido problemas en la parte norte de Cataluña meses antes, concretamente en el pantano de Camarasa, que no había querido negociar porque era la CNT. Bueno, lo primero que se consigue con la huelga canadiense es reconocimiento de la CNT como central sindical. Y lo segundo, reconocimiento como interlocutora válida para negociar cualquier conflicto laboral o reivindicativo de los trabajadores. Ese es el punto culminante o más importante que debemos decir de la huelga canadiense. Claro que la empresa canadiense, a pesar del éxito que tuvo esta huelga, tiene una parte negativa, que es que la parte empresarial, sobre todo aquí en Cataluña, se dio cuenta de la fuerza extraordinaria del Sindicato Único y de la CNT, y lo que empezó a practicar una cosa que se llama el lockout, que era cerrar la empresa, con lo cual el trabajador se quedaba sin cobrar todo el tiempo que la empresa estuviera cerrada. Pero también la patronal decidió, a partir de ese momento, es la parte negativa de la huelga de la canadiense, es crear alianzas con el gobierno y sobre todo con los militares para llevar a cabo o contrarrestar esa fuerza de la CNT de una manera violenta, ¿eh? Y también aquí en Cataluña hay una cosa que se llama el Somatén, que es una cosa que despertaron precisamente para contrarrestar la fuerza de la central anarcosindicalista. Y llegamos al año 1919, al Congreso Nacional de Madrid. ¿Cuáles fueron los principales debates y acuerdos del Congreso Nacional del año 19? El Congreso de la Comedia de Madrid de 1919 trasladó, o sea, el Congreso de la Comedia de Madrid tiene cuatro puntos importantes que podríamos destacar. Uno es de la reforma orgánica, ¿vale? La reforma orgánica es todo esto que hemos estado hablando ahora, donde el sindicato único que ya se había acordado en el Congreso de Sants en el año 18 se acuerda igualmente en el Congreso de la Comedia. Este es un punto importante porque es la estructura económica del sindicato y de la federación local, y esto va a ser básico a partir de ahora para el crecimiento. Bueno, de hecho, en el Congreso este de la Comedia de Madrid ya tenía 700.000, creo recordar, afiliados. La CNT había hecho un despegue importante por esas tácticas que podía llevar a cabo con el sindicato único, ¿no? Eso con respecto a la reforma agraria. Otra cuestión importante destacar del Congreso de la Comedia es la orientación ideológica, porque por primera vez, pensemos que por primera vez en un congreso de la CNT se habla de anarquismo. Es que hasta entonces no había salido. Bueno, yo que me he estudiado y he repasado todos los documentos de los congresos o acuerdos de plenos nacionales, es la primera vez que se habla de anarquismo en un congreso como orientación ideológica. ¿Y cuál es entonces la finalidad que se dice de la CNT que sería en ese congreso de la Comedia? Pues el comunismo libertario. O sea, la finalidad sería llegar al comunismo libertario. Claro que esto solamente ahora es teórico, porque en realidad no se pudo darle un contenido importante hasta el congreso de Zaragoza de 1936. Pero bueno, en el congreso de la Comedia se dijo que la finalidad era el comunismo libertario. Un tercer tema importante del congreso de la Comedia es la unión del proletariado, ¿vale? La unión del proletariado, ya lo he dicho antes al principio, la CNT se creó con la idea de que todo el proletariado español estuviera unido y junto. Y en este congreso, el 90% del congreso quería unirse con la CNT, o sea, quería unificarse con la CNT, con la UGT. Quería que estuvieran juntos, o sea, y que formaran una sola organización obrera, y por eso la gran mayoría del Congreso pidió la unificación con la UGT. Bueno, ¿por qué no se pudo llevar a cabo? Pues porque en principio la UGT, que estaba invitada al Congreso, ni se presentó. Eso sentó muy mal, y luego había un par de puntos en los cuales la UGT no estaba de acuerdo en unificarse con la CNT. Uno de ellos era, por supuesto, el apoliticismo, ya que la UGT era la filial del PSOE y iba por otros caminos la conquista del proletariado a través de un sistema político. Eso fue fundamental para que no se llevara a cabo la unificación. Pero, en principio, la mayoría de los congresistas estaban de acuerdo con la unificación. Lo que pasa es que al final se redactó un artículo en el Congreso que prácticamente eliminaba esa unificación al decir que, bueno, trabajadores de la UGT, aquí tenéis las puertas abiertas si queréis venir a la CNT, con lo cual se acabó y se rompió ahí todo proceso que se había llevado a cabo hasta entonces con el tema de la unificación y con alguna huelga que ya se había hecho en 1917 conjuntamente con la UGT, pero que en realidad no funcionó. Y por último, es un tema que ya hemos tocado antes, es el tema de la cesión de la Tercera Internacional, que ya lo hemos comentado, en la cual lo que se hace es adherirse provisionalmente a la Tercera Internacional, pero que luego, después de los delegados que fueron a Moscú y después de redactar unos informes, pues se vio que no tenía exactamente los postulados que tenía la CNT, y además se había creado ya en el año 22 una reactivación de la AIT, de la Asociación Internacional de Trabajadores, que era un poco contrarrestando la Tercera Internacional, y finalmente la CNT se adhiere a esta AIT que se había creado en Berlín en el año 22. Para ir terminando, me gustaría hacer una última reflexión. Entiendo que una de las grandes razones que hicieron de la CNT, el sindicato por antonomasia, fue que aprovechó, se adaptó y potenció redes sociales de solidaridad previas en los barrios, convirtiéndose precisamente en el local del sindicato del barrio en un punto de confluencia de una cultura previa de resistencia obrera, de convergencia, de una cultura ateneística, de escuelas racionales, se convirtió en el centro de toda esa red que daba cohesión e identidad a los barrios obreros. No sé si estás de acuerdo con esta reflexión. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además es un tema que se ha desarrollado muy poco. Yo creo que, excepto un libro de un historiador que se llama Chris Hellman, creo que nadie prácticamente ha desarrollado esto que dices, porque a mí me parece muy importante, porque, a ver, el anarcosindicalismo es algo más que un sindicalismo, ¿vale? Era una ideologización de la clase trabajadora que reivindicaba todo aquello que le afectaba en su vida, en su existencia, por decirlo de alguna manera. Puede ser, por ejemplo, el tema de la vivienda, que se crearon huelgas de inquilinos, el tema de la educación, el tema de la cultura. Es un planteamiento revolucionario con unas expectativas muy importantes de cara al futuro. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto? Pues se llevaba a cabo a través del barrio. O sea, yo lo digo en mi libro, hay un triángulo que es sindicato, fábrica, y luego en el barrio siempre había o un ateneo libertario, o una escuela racionalista, o una escuela naturalista. O sea, siempre había otro concepto que hacía que ese triángulo fuera el lugar donde territorialmente se movía el trabajador. Y ahí, ¿qué tenía? Tenía información. Por ejemplo, si había un meeting de la CNT, no hacía falta ni que lo leyera en la SOLI ni que pusieran carteles por la calle, porque funcionaba precisamente todo el tema de la comunicación, todo el tema de las tácticas y, sobre todo, el tema de la solidaridad en los barrios, que ahora, un poco con la crisis que tenemos, empieza a funcionar. Entonces, en aquel momento, en los años 20, existían ya comités obreros de barrio. Ahora hay otra cosa, pero se intenta emular aquello que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una familia que estuviera parada, pues esa familia, que entonces no había, como ahora, prestaciones por desempleo, pero esa familia no dejaba de comer, porque todos los vecinos del mismo edificio alrededores ya se preocupaban de llevarle comida a esa familia para que comiera. Ese concepto de la solidaridad y de los barrios y de esas redes sociales que se establecían de solidaridad, pero también con el tema de la cultura, no olvidemos que el tema de la cultura era un tema muy importante, porque si consideramos que la educación era la base revolucionaria, a partir de entonces la CNT, cada sindicato tenía casi su propio colegio racionalista, y para eso pues contaban con unas redes sociales que abarcaban todo: la cultura, la educación, el naturismo, la comida, la vivienda, etcétera, etcétera, y dentro de todo ese componente la solidaridad entre todos. No sé si te he contestado un poco a lo que querías decir. Perfectamente. Pues nos quedamos con esta última reflexión sobre los principios de solidaridad, igualitarismo y apoyo mutuo y espíritu comunitario dentro de los barrios obreros. Carles, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Pues nada, encantado, y espero que tomemos todo un poco, que reflexionemos un poco sobre el pasado, porque nos puede dar muchas posibilidades de lucha en el futuro. Interna de Diógenes. Un programa de historia alejado de los intereses del poder. No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo. No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar. No tenemos miedo de pensar. No tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. La Linterna de Diógenes, 7 años socializando el conocimiento, y como siempre, en Irola Irratia. La Varsoviana es una de las canciones más populares del movimiento obrero. Fue compuesta en 1883 por un poeta polaco mientras estaba encerrado en una prisión de Varsovia. En el contexto de la lucha de los obreros polacos, que los obreros polacos sostenían contra la ocupación del Imperio Ruso. La canción fue cantada y popularizada en las manifestaciones de Varsovia de aquella época y se fue popularizando y extendiendo al resto de países. Ya en los años 30, en España fue adaptada con otra letra y pasó a ser reconocida como A las barricadas, una de las canciones más identificativas del anarquismo español. Las barricadas como un símbolo del poder revolucionario de las masas, desde el París de la Comuna hasta la Barcelona de la Semana Trágica. Las barricadas habían adquirido un simbolismo muy especial, pues se habían convertido ya en tradición el levantar barricadas en los barrios obreros en los momentos de mayor intensidad en los enfrentamientos con policía y ejército. Los días posteriores al levantamiento del 18 de julio del 36, una vez finalizadas las luchas contra los elementos del ejército en Barcelona, las barricadas no fueron retiradas. Se mantuvieron como espacio simbólico y práctico del poder popular. Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. Radio Libre. Porque el conocimiento debe ser libre. la España de principios de siglo, pasaba por ser, por una parte, un país latifundista, de terratenientes, de una vieja nobleza que se combinaba a su vez con una cada vez más importante burguesía industrial urbana, que se concentraba en algunas zonas de Andalucía, de Cataluña o del País Vasco. En este sentido, ya sea por la eternamente pendiente reforma agraria o por el creciente industrialismo, las condiciones de vida de los trabajadores del campo y la ciudad eran especialmente duras, agravadas por periodos especiales de escasez. En este sentido, los trabajadores dependían de sus propias redes de solidaridad, al no contar ni con seguro por desempleo ni grandes posibilidades de formación. El Estado no se preocupaba por las condiciones de salubridad en las fábricas ni por el hacinamiento en las viviendas. Ni siquiera cualquier tipo de legislación que hubiese al respecto había mucha preocupación por hacerla cumplir, dejándolo todo, en el caso de las ciudades, en manos de la burguesía. En las zonas más industrializadas era habitual que los hijos de los obreros comenzasen a trabajar a los 8 o 9 años. Todo este estado de cosas se agudizaba con la llegada de la segunda revolución industrial y los nuevos métodos de producción en las fábricas. Y como ha sucedido muchas veces, el progreso en ocasiones consistía en nuevas técnicas que aumentaban los beneficios de los patronos y empeoraban las condiciones de los trabajadores. Debido a ello, el espíritu comunitario de cohesión y la tradición de apoyo mutuo se había convertido en una cuestión de supervivencia en los barrios obreros de las ciudades industriales. Este espíritu comunitario basado en la reciprocidad en los barrios obreros de la Barcelona de principios de siglo ha sido estudiado recientemente por el historiador Chris Elam, que destaca las diferentes redes de solidaridad y reciprocidad colectiva. Esta reciprocidad colectiva formaba la estructura principal de los barrios, compensando las desventajas materiales de la vida diaria al dar a los obreros un cierto grado de estabilidad y seguridad y potenciando relaciones integradoras. El apoyo mutuo también podía funcionar a la inversa, como instrumento de coerción contra los que desafiaban las normas comunes al negarles las ventajas de la reciprocidad. Asimismo, la estructura familiar de la clase obrera jugó un papel central en el desarrollo de estas prácticas recíprocas, pues formaba el eje de una serie de redes comunitarias y estructuras sociales superpuestas que permitían a los trabajadores responder desde abajo a los problemas materiales de la vida diaria. En cierto sentido, la economía familiar estaba incrustada en un tipo de reciprocidad colectiva basada en el parentesco. Sin embargo, la reciprocidad también sobrepasaba los lazos familiares, como puede verse en la elección entre vecinos y amigos de compadres para los recién nacidos. Se trataba de una relación informal. No había nada de iglesia ni alcaldía, que pese a todo creaba un lazo familiar eterno, con gente del mismo ambiente social, siempre dispuesta y preparada a ofrecer ayuda material en momentos de necesidad, lo que era aún más importante. De forma rutinaria, si una familia se encontraba en apuros, los vecinos les prestaban auxilio, bien fuese preparando comidas u ocupándose de los hijos de la pareja. Además, entre estos se organizaban también guarderías comunales que permitían a los residentes locales aumentar potencialmente sus ingresos. Esta reciprocidad compensaba la carencia de un salario social satisfactorio. Como explicaría un obrero, en aquellos tiempos no había seguro de paro ni seguro de enfermedad, ni nada. Cuando alguien caía enfermo, un vecino que hubiese tenido algunos ahorros, lo primero que hacía era ponerlos encima de la mesa, y allí los dejaba, sin que hubiese ningún papel ni un apretón de manos. Cuando vuelvas a trabajar, me las devuelves. El afectado, cuando empezaba a trabajar, peseta por peseta, poco a poco, devolvía. Era una cuestión de principios. La sociabilidad estaba también condicionada por los síntomas de la crisis urbana, como por ejemplo la masificación y pésima situación de la vivienda, que frenaban la privatización de la vida diaria al impedir la construcción de barreras entre esfera pública y privada. Así pues, a lo largo y ancho de los barrios se establecieron en espacios colectivos diversos emplazamientos para la sociabilidad obrera, proporcionando a la gente un alto grado de contacto humano. Los más importantes eran las calles, en su mayoría libres de vehículos y generalmente percibidas como una extensión de la casa proletaria. En la misma categoría estaban los cafés y los bares, considerados como las salas de estar de los pobres. Así, de camino al trabajo o en un tiempo libre, los obreros contaban con muchas oportunidades para debatir entre ellos sus experiencias, tanto individuales como colectivas. El peligro externo que representaba la policía inspiró la extensa cultura y prácticas antipoliciales de los barrios. Esta cultura era alimentada por la memoria colectiva de la represión policial y transmitida a través de una tradición oral importante, y reforzó un profundo sentido de identidad comunitaria, uniendo a jóvenes y mayores, inmigrantes y autóctonos, hombres y mujeres. La cultura antipolicial también delineaba los confines de la comunidad, mediante la identificación de los forasteros. Existen indicios, por ejemplo, de que los agentes de policía y su prole, residentes en los barrios, se vieron aislados y excluidos de la vida comunitaria. También se otorgó estatus de forasteros a los miembros de los grupos paramilitares auxiliares que habían surgido durante la lucha de clases, como el Somatén, considerados como parte de las fuerzas aliadas contra los obreros. Finalmente, el miedo a la desaprobación por parte de la comunidad y a las sanciones físicas desalentó sin duda a aquellos que en circunstancias diferentes hubiesen podido colaborar con la policía. Por encima de todo, sin embargo, la cultura popular antipolicial era una cultura de acción que abogaba por el derecho de decisión de la comunidad sobre el uso de las calles y que luchaba por la autosuficiencia y la autogestión del barrio, libre de autoridad externa, y la defensa de una serie de prácticas populares urbanas basadas en lazos personales y directos frente a las agencias burocráticas de control social y político, es decir, la policía y los tribunales, y las fuerzas de mercado impersonales. Inspirada en tradiciones de acción directa, se trataba de una cultura agresiva que justificaba el uso de cualquier medio para resistir el empeño de las fuerzas de seguridad en regular la vida de los barrios. Esto dio lugar a una batalla perpetua por las calles entre los desposeídos urbanos y la policía. Esta lucha fue especialmente larga en aquellos lugares con un alto número de vendedores ambulantes y parados, donde la más mínima actividad policial podía resultar en la formación de grupos grandes y hostiles, dispuestos a desbaratar las acciones del cuerpo, prevenir arrestos, asaltar físicamente a los agentes y, siempre que fuese posible, despojarles de sus armas. Las prácticas antipoliciales dependían en gran medida de la solidaridad de la comunidad. Su éxito reforzaba el sentido de identidad local y servía como un indicativo del poder del barrio. Las tácticas de resistencia en los diferentes barrios obreros eran muy diversas, combinando métodos modernos con otros más tradicionales. Por ejemplo, las marchas de parados, que entraban en la fábrica demandando que les empleasen. Era común que estas marchas acabasen con enfrentamientos con la policía para obligarles a desalojar la fábrica. A veces estas marchas iban acompañadas de saqueos, sobre todo en la época de escasez de alimentos, cuando algunos de los comerciantes más ricos se vieron beneficiados por la situación y comenzaron a especular con los precios. Ante estas situaciones, era habitual, desde los lanzamientos de piedras contra las ventanas de los comercios más grandes a los saqueos en masa. Otra forma de resistencia, en este caso frente a la especulación del precio de los alquileres de viviendas, eran las marchas y protestas frente a las casas de los caseros más especuladores, acosándolos e incluso entrando en sus viviendas y saqueándolas. Todo con el objeto de presionarles para que bajasen los precios del alquiler, lo que podríamos llamar una negociación colectiva mediante el motín. Estamos viendo, había ya una larga tradición de protesta y resistencia grupal en los barrios obreros, unido a un espíritu de solidaridad y reciprocidad, basado en el contacto diario y las relaciones estrechas. Un sentimiento de identidad y cohesión, de pertenencia, y un espíritu de independencia frente al Estado, al que se veía como un ente no neutral, sino defensor de los otros, de la burguesía, que enviaba a la policía para defender sus intereses. No es una conciencia política, sino una tradición comunitaria, práctica, surgida de la propia necesidad de supervivencia, de cubrirse los unos a los otros. Y es en este contexto donde se integra la CNT. Y es que desde su creación supo adaptarse a estas redes comunitarias y tradición de resistencia potenciándolas. Una herramienta práctica que se combinaba muy bien con las diferentes tradiciones de resistencia y protesta de los obreros, de los barrios obreros urbanos. La CNT cimentaba sus acciones en las redes sociales de los barrios. De hecho, muchos de sus sindicatos compartían locales con grupos comunitarios y formaban parte de la infraestructura de la vida del barrio. El miedo al conservadurismo burocrático también llevó a la Confederación a desautorizar los fondos de huelga y la mediación, optando por paros basados en la reciprocidad organizada entre sindicatos y en la acción directa, como el uso de los piquetes activos, que implicaba el sabotaje y el uso de la violencia contra los esquiroles. La cultura de la acción directa de los anarcosindicalistas encajaba perfectamente con las tradiciones populares de protesta de una ciudad en la que la lucha callejera contra la policía y la construcción de barricadas habían marcado la historia del conflicto urbano desde el siglo XIX. Parte del atractivo de la CNT se encontraba en su buena disposición para construir una organización militante en torno a esas tradiciones culturales obreras. Así, las tácticas de la Confederación, como los boicots, las manifestaciones y las huelgas, se apoyaron en la sociabilidad vecinal. Las asambleas sindicales eran una manifestación de la cultura callejera de la clase obrera. Pese a que el crecimiento de la organización sindical trajo consigo una cultura de protesta más moderna y disciplinada, los anarcosindicalistas desarrollaron un amplio repertorio de acciones colectivas que acomodaban muchas de las estrategias de autoayuda desarrolladas en los barrios. De esta forma, la CNT fue capaz de afianzar su táctica movilizadora sobre la fortaleza y las reivindicaciones de la comunidad, al tiempo que de manera más general lograba atraer a los obreros apelando a la lealtad de clase. anarquistas no enseñaron a los obreros los principios del apoyo mutuo y del igualitarismo, pues estos ya llevaban mucho tiempo utilizándolos. Formaba parte de su tradición. Lo que sí ofrecieron es una construcción político-ideológica que daba una coherencia y unos objetivos a todas esas luchas. De hecho, los militantes anarquistas no se diferenciaban especialmente del resto de obreros. Vestían igual, vivían en las mismas casas, hablaban igual, trabajaban y frecuentaban los mismos lugares. Si por algo destacaban, era por la forma de expresar políticamente los problemas cotidianos, por la convicción y abnegación militante que hacía de los anarquistas, los con ideas, como les llamaban el resto de obreros, personas especialmente valoradas en la comunidad. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no, palomita, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Como decíamos, la CNT desde los primeros años de existencia supo adaptarse y nutrirse de las diferentes redes comunitarias y tradiciones de resistencia y protesta, convirtiéndose en la herramienta que las potenciaba. El sindicato único fomentaba la solidaridad y permitía la coordinación de dicha solidaridad con luchas que excedían a un único oficio. Las tácticas de la acción directa y la huelga se hacían más fuertes con la coordinación que permitía el sindicato único, convirtiéndose estas luchas en un sindicalismo muy efectivo y difícilmente controlable. La organización de las luchas era ágil y rápida, favorecida por las redes de comunicación que ya existían de antes en los propios barrios. Por eso, no es de extrañar que los patronos se viesen sorprendidos y desbordados en estos primeros años. No en vano se encontraban con un sindicalismo revolucionario que no atendía a mediadores, que no obedecía a los patronazgos de partidos políticos. La burguesía se encontró con que le resultaba muy difícil amedrentar a sus empleados al verse estos arropados y confiados del funcionamiento de las redes de solidaridad, siempre dispuestas a activarse en cuanto fuera necesario. Y este miedo se convirtió en auténtico terror, en auténtico pánico, cuando unos pocos despidos de unos administrativos en la empresa eléctrica La Canadiense provocaron la huelga del resto de trabajadores y en pocos días su extensión a todo el ramo industrial energético de Barcelona. Fue en

La huelga de la canadiense fue un triunfo absoluto de la clase trabajadora, aunque el precio de haber mostrado sus armas era que la patronal y el gobierno comenzaban a entender la magnitud que estaba cogiendo la organización anarcosindicalista. Para responder a esta nueva situación, la burguesía crearía una federación patronal. Y poco después de la canadiense, se declararía el estado de sitio y el ejército ocuparía la ciudad, registrando a los ciudadanos buscando carnés cenetistas. Aunque ya había habido un recrudecimiento de la violencia, a partir de ese momento la burguesía se pondrá como objetivo destruir a la CNT por todos los medios posibles. Es la época de los pistoleros pagados por la patronal para asesinar a los sindicalistas destacados. Se inauguraba así uno de los periodos más duros y difíciles para el anarcosindicalismo. Pero los militantes cenetistas no se amilanaron y dieron mucha pelea durante los años siguientes. Pero esa es otra historia que trataremos en el programa siguiente. Hemos repasado unos años claves del movimiento obrero español, que también lo fueron para el anarquismo, con ese giro en buena parte hacia el anarcosindicalismo, dotándose de una organización de masas, moderna, potente y efectiva, que abría una brecha sobre las continuas derrotas y abría toda una serie de esperanzas y debates sobre cómo utilizar y a dónde debía llevar esta nueva herramienta. La semana que viene comenzaremos pues con esa obsesión y ataque frontal de la burguesía contra el sindicato único de la CNT, contexto que agravará la crisis del régimen de la Restauración y llevará a la dictadura de Primo de Rivera. Estáis invitados e invitadas a estar al otro lado. El 1 de mayo debe servirnos para mostrar con fuerza nuestro más firme rechazo a la actual situación socioeconómica. Pero más allá de la situación actual, es necesario reivindicar y mantener el legado histórico de esta fecha y su significado. Sin querer con esto caer en la mitificación, debemos rechazar un 1 de mayo como un simple día festivo, porque desvirtúa su origen de lucha obrera. No es sino debido a un proceso de asimilación por parte del sistema que la jornada de protesta internacional surgida de los famosos sucesos de Chicago es convertida en festividad por parte de gobiernos para vaciarla de contenido. De esta forma, se pasa de una jornada de lucha y desafío al capital repetida anualmente a la fiesta del trabajador, fiesta de San José Obrero durante la España franquista o actualmente fiesta del trabajo. Sin embargo, que no debamos olvidar su origen no significa que la lucha deba estar sujeta al calendario de efemérides. La lucha tiene que ser una construcción cotidiana que dé la necesaria respuesta a los graves ataques que sufrimos día a día, sin olvidar nuestra justa aspiración a un mundo mejor a través de un cambio profundo, radical, de la sociedad y la economía que solo puede ser protagonizado por la clase obrera. No vamos a anunciar aquí ni la larga lista de robos y abusos, ni las injustas condiciones a las que someten nuestras vidas los de siempre, banqueros, políticos, empresarios y demás calaña. Digamos por simplificar que todos los problemas forman parte de uno solo, el sistema capitalista. Ellos, como clase social, con sus decisiones y actos, persiguen un único objetivo, el de mantener sus beneficios y privilegios a través de un sistema social basado en la dominación y la explotación del resto de las personas, considerándonos mercancía, ganado sin dignidad, sin derechos ni control sobre nuestras vidas. Nos preguntamos qué es necesario para responder y actuar como ellos, es decir, como una misma clase, organizada y con un único interés final, liberarnos del yugo capitalista. Estamos obligados a hacerlo, ya que el sistema nos quiere convencer de que somos individuos inconexos, aislados, incluso mejores que otros en base a identidades culturales, religiosas, futbolísticas, nacionales, para convertirnos en meros consumidores o en simples productores. En definitiva, hacen todo lo posible para crear divisiones, barreras, fronteras que solo sirven para impedir que nos encontremos, nos reconozcamos como lo que somos, una misma clase. Explotada, excluida, dominada y utilizada. Tenemos que levantarnos y plantarles batalla. En el momento actual de la crisis, o mejor dicho, reestructuración capitalista, el gobierno proyecta en los medios un discurso triunfalista, tan falso como insultante, intentando engañar a la población con el palo y la zanahoria de un próximo desenlace feliz, o usando simplemente el palo con quienes no se creen el cuento y permanecen comprometidos con la movilización social, extendiendo la conciencia de clase a todas y todos los trabajadores que ya han percibido que el sistema que les vendieron como el mejor de los mundos posibles no sirve. Sería un paso atrás abandonar la movilización, seducidos por soluciones fáciles y caer en la trampa de delegar la lucha en el voto. La inminencia de elecciones proporciona a muchas personas la ilusión de una salida tangible al colapso social al que nos han llevado. Desde CNT afirmamos que la vía electoral solo es un camino sin salida, que la baraja y las normas las pone el poder y no hay manera de ganarle a su juego, y que las buenas intenciones no bastan, porque como dijo algún revolucionario célebre, es el trono el que está embrujado. El 22M ha sido un ejemplo de movilización, que ha supuesto un punto de inflexión desde el momento en que ha supuesto un éxito rotundo, a pesar de la censura previa y la posterior criminalización en los medios, y se ha organizado al margen de Comisiones Obreras, UGT y los grandes partidos políticos. Hay que recuperar la capacidad de autoorganización obrera. El 22 de marzo debe ser un antes y un después. El próximo paso es ser capaces de poner en marcha una huelga general organizada desde abajo, sin necesidad de convocatorias lanzadas desde arriba por las cúpulas del sindicalismo oficial. Conseguir esto supondría un avance real en la lucha, mayor que cualquier resultado electoral. El 1 de mayo sigue siendo importante por su esencia internacionalista y obrera, por su valor combativo y de reivindicación. Reclamamos el 1 de mayo por orgullo obrero, ya que históricamente fue una demostración de fuerza de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, que servía para recordar a los poderosos que estábamos enfrente, dispuestos a pararlos y a derrotarlos. Sí, el 1 de mayo era una huelga general mundial, casi nada. Parece un cuento, pero no, es nuestra historia, la del movimiento obrero. Por eso, ahora, 1 de mayo, debemos continuar con la movilización, seguir en la calle, seguir sumando y ser más fuertes, para que los de arriba empiecen a dormir con un ojo abierto, intranquilos, porque los de abajo hemos comenzado a despertar, y nuestros sueños son sus pesadillas. Salud y revolución social. Este es el manifiesto de CNT para este 1 de mayo, año 2014.